Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Spell Podcast. Soy Curro Burgos y estoy haciendo este programa aquí y ahora para que tú lo oigas ahí y ahora. Ahora, que es justo cuando empieza Spell Podcast. Y hoy es martes, día 22 de febrero, el mes más corto del año, el mes en el que mejor aprovechamos la nómina porque cobras lo mismo pero trabajas 3 días menos. ¿A que no lo habías pensado, eh? Pues mira, yo te lo digo. Hoy toca hablar, como martes que es, toca hablar de rol. Y hoy nos vamos a ir un poco de viaje, sí, porque nos vamos hasta Córdoba. Y en Córdoba tenemos a los amigos de la Asociación Cultural Yamato, el acorazado rolero. Y hoy vamos a hablar con Inma. Hola Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Muy buenas. Y con Juan. Juan, ¿qué hay? Nada, aquí estamos. Inma y Juan son bibliotecaria y vicepresidente de esta asociación. Contadme un poco. Primero, el nombre, el origen del nombre. Yamato, ya sabemos que es un acorazado de japonés de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué elegir este nombre? Pues porque somos muy friki y estamos hablando de acorazados. Entonces, claro, como estábamos antes en un club de rol de una tienda, pero tuvimos alguna diferencia en cuestión y decidimos irnos. Uh-huh. Y estamos hablando de acorazados. Entonces, claro, Bismarck Graphic Peace suena muy nazi. Un Missouri y Duque de York suenan también muy repipi. Sin embargo, Enterprise suena muy de Star Trek. Sin embargo, Yamato suena muy, muy bien. Y además había un manga que disfrutaba en el Yamato y se convertía en la nave más poderosa de la galaxia. Es cierto, pues, es cierto. Nuestro era el mismo, era como de renacer de esa ceniza y volver como más fuerte. Muy bien, muy bien. Oye, pues cojonudo, ¿eh? O sea, tenéis un trasfondo que esto daba para una novela incluso, ¿eh? Vale, oye, ¿cuántos sois en la asociación, así a bote pronto? Pues estamos unas 12 personas, no más, 14. Que... 14, me imagino, fijos, y luego tendréis una especie de población flotante, ¿no? Sí, con la población flotante nos podemos poner en 24. ¿En 24? O sea, mm-hmm. Que podéis jugar un partido de fútbol. Sí, básicamente. Hombre, el fútbol no gusta mucho. No, ya, hombre, ya era... Era una broma. Bueno, y os he llamado y os quiero tener aquí porque quiero que me contéis qué va a pasar este fin de semana. Recordemos también que en Andalucía el día 28 es el Día Andalucía y es fiesta. ¿Y qué va a pasar este fin de semana? Pues lo mejor que le puede pasar a todo rolero, que va a haber unas convivencias roleras. Ajá. Que va a ser el sábado, 26. El domingo y el lunes. 26, 27 y 28, entonces. Sí. Ajá. Estamos organizando todo esto y tenemos ya 110 personas que van a venir. 110 personas. Se van a quedar a dormir. Después hay una plaza abierta de un día. Uh-huh. Pero los que sabemos seguro que van a asistir, pues somos 110. O sea, para explicárselo un poco a los oyentes, tenéis unas plazas con derecho a cama, digamos, ¿no? O sea, con parada de fonda. Un alojamiento que sí, tiene, alojamiento. Le damos cama, le damos su cuarto de baño y su cena. Ajá, ajá. Entonces, los demás pueden venir como si fuera, vamos a imaginarnos, un salón del cómic o un salón del manga. Pueden asistir de la mañana hasta la tarde. Ajá, perfecto, perfecto. O sea, que hay gente que llega el sábado por la mañana y se va el lunes a medio o por la tarde. Y se pega ahí los 2 días y medio. O más de 2 días y medio, ¿no? Bueno, oye, no, está muy bien. Y entonces me cuentas que esas plazas ya las tenéis cubiertas, ¿no? Al 100%. Sí. Se acabaron 3 semanas antes teníamos 100 plazas, uh-huh. Pero tuvimos incluso que ampliar a 110 porque la gente decía, por favor, queremos ir. Claro. Así que 3 semanas antes se acabaron, vamos, un éxito total, no lo esperábamos. Bueno, genial. Hay gente que está rogando, aunque sea con una colchoneta, pero es que por desgracia no los podemos meter, porque es que no es imposible. Claro, me imagino que también ya por problemas, hombre, aparte del espacio físico, me imagino quizás por problemas incluso de seguridad, ¿no? Sí, y de contabilidad, claro. Y porque todo el mundo se va a llevar menos una camiseta y una chapa, y es que no hay para todo el mundo. Claro, ya es que no da tiempo a hacerla. Claro. Vamos a ver, vamos a seguir con otra pregunta que os iba a hacer. ¿Estas jornadas se llaman? Se llaman La Última Posada. La Última Posada. Bueno, el que cogiera la plaza número 110, efectivamente, fue la última posada, ¿no? Sí. ya ves. Y contadme, ¿es su primera edición, segunda? Es la primera edición que primera hacemos edición. De la última posada. Ajá. Anteriormente, bueno, me imagino que ya veréis, ¿no? Sí, hubo otra, pero nos separamos de... Nos hemos desligado del proyecto. Sí, era de esto que esta gente con la que me contaba es que lo hacíais antes, ¿no? Sí. Estupendo. Vale, y pongamos, yo me da por ahí, me da un calentón y digo, bueno, yo me tengo que ir, me tengo que pasar por las jornadas como sea. ¿Puedo? Sí, claro. Ajá, ¿y esto cómo sería? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, yo el sábado por la mañana me levanto a las 6 de la mañana, cojo el coche, me planto en Córdoba, ¿qué hago? Claro, va a Cerro Muriano, que es donde está, como una especie de... Es un pueblecito, Cerro Muriano, que está muy cerquita de Córdoba. Tiene un autobús loca que cuesta unos 10 y llega allí. Entonces tú entras, pagas tus 5 euros y ya tienes derecho a participar en todas las actividades que tú quieras y en todas las partidas, los torneos, los talleres. Ajá. Y vamos a ver, con esos 5 euros me comentabas algo de un sistema de... De compensación o de recompensa e inversión, ¿no? Cuéntame esa un poco el tema de la moneda. Es para las personas que se quedan a dormir, porque nosotros, cuando nada más entra, a las personas que ya tienen su plaza asegurada, los que se quedan a dormir, pues llega y les da su camiseta, les da una chapa, una revista con toda la información que pueda tener, y además los tickets para la cena, y además ya les da 5 monedas. Esas 5 monedas de plata, después las puedes canjear por premios pequeños o las puedes guardar, incluso canjear por ejemplo, hace una actividad, te dan 5 monedas, juega en una, te dan una moneda. Entonces llega un momento en el que con todas esas monedas participas en una subasta y puedes ganar premios bastante gordos. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa. Normalmente siempre recordamos las webs de lo que tratamos al final de las entrevistas. Pero creo que sería interesante recordarlo justo ahora de dónde pueden ver todo esto que habéis preparado. Hay un blog, pues, ¿verdad? Tenemos un blog y tenemos un foro. El foro donde están todas las actividades sería laultimaposada.mforos.com. Mforos, sí, bueno, es muy muy común, vamos, es un sitio que creo que todo el mundo conoce, vamos. Laultimaposada.mforos.com. Claro. Ajá, ¿y el blog, perdona? La última posada 2011.blogspot.com. Ajá, dos sitios sin pérdida. En Facebook estáis también, ¿verdad? ¿Verdad? También tenemos un grupo, tenemos un evento. Y en Twenty también tenemos un grupo y un evento. Yo que soy más de Facebook, tuve el de Twenty y se me había escapado. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a empezar a repasar un poquito por encima, porque claro, aquí no sé si habéis contabilizado cuántas actividades tenéis. Uf, pues yo no lo he contado, pero vamos, que hay para aburrirse. Sí. La última contabilización teníamos cerca de 40, 50, creo. Solo el sábado tenéis 23. Ya, pues. O sea, más las que se monten ahí, porque ahí la gente monta partida. Claro. Y todavía no está llegando. Sí, claro. Vamos a empezar entonces. El sábado, si os parece, tenemos a las 9 de la mañana apertura de puertas. Sí, donde lo recibimos, le damos su camiseta, su pase, etc. Vale. Después tenemos partida de rol, Marca del Este. Porque estamos promocionando el juego este. De hecho, creo que van a sacar aquí la presentación oficial. Vamos. De la aventura de la Marca del Este. He visto que tenéis varios días el evento, o sea, sábado y domingo, tenéis, digamos, el evento, por decirlo de alguna manera, Marca del Este. ¿Es la misma partida que continúa o son el mismo módulo jugado varias veces? ¿Son diversos módulos? ¿Cómo va esto? No, son distintas partidas para que todo el mundo pueda probar este juego, que es fantástico, vamos. Ajá, ¿y es el mismo módulo para todo el mundo? ¿O yo, si me gusta mucho el primer día, me puedo apuntar a las 4 sesiones de Marca del Este que tenéis? Pues tú te puedes apuntar a las que quieras, vamos. Lo que se trata también no, es que todo te, el mundo... No, pero te pregunto si es la misma aventura que vais a repetir 4 veces. No, son 4 aventuras distintas. Parece que serán módulos distintos, pero que dé la oportunidad tanto de seguirlo como para incorporarse a las personas que no hayan tenido la oportunidad y quieran jugar. Además, hay varios directores de juego, por lo tanto, cada uno va a hacer su propio módulo. Claro, y claro. Bueno, lo que sé que piensan hacer lo de la aventura de la Marca del Este es por diversas jornadas y trayéndose el juego. Entonces, si una persona ha participado en todos estos módulos a lo largo de todas las campañas que han hecho en un montón de jornadas, al final su personaje, si sobrevive, claro, aparecerá en una novela que piensan escribir sobre el juego este. Bueno, eso es una noticia muy, muy, muy interesante. Porque realmente, bueno, uno no tiene su personaje protagonista de una novela todos los días, ¿no? Vale, seguimos. Luego tenéis también partidas de... Bueno, leo aquí. Es que si lo leo todo, estamos aquí esta mañana. Tenéis Descent Bank, tenéis... yo qué sé, tenéis Jungle Speed, Far West. Un juego, además, que yo pensaba que ya nadie jugaba a Far West. Y lo dirijo yo. Que lo diriges tú, ¿no? Me gustó raro encontrarlo en eBay. Soy un enamorado de la historia y de... El salvaje oeste. Yo he tenido ocasión de jugar alguna vez y me pareció un juego muy muy bueno, ¿eh? Y además el director de juego que teníamos era bastante bueno también y me gustó bastante. Pero claro, ya te digo, esto no sé de cuándo es Far West, que puede hacer 15 años. Pues no lo sé, te digo 15, no sé, o 13, 12, no sé. Uno del 93, y yo lo compré en 2009 en eBay. Estaba una puja reñida bastante. Y luego sí. La ampliación es que tuve la suerte de encontrarlas todas en una tienda. Que estaban allí muertas de risa. Eso, la verdad, que da un subidón. Yo encontré también. Bueno, esto no tiene nada que ver con las entrevistas. Estos son dos roleros hablando. Encontré las expansiones del Innomine Satanis Magna Veritas, un juego que me encanta. Y las encontré de saldo en una librería y además como tiradas. Pero con el plástico puesto y todo, una cosa. Es mi mayor logro hasta el momento fue encontrar esto. Bueno, partidas de 20, de Séptimo Mar, de más partidas de La Marca del Este, de Heroclix. Y bueno, en fin, podríamos estar Dungeon and Dragon, RuneQuest, otro juego para mí, creo que es el mejor juego de fantasía épica que existe. En fin, claro. Vamos, Hombre Lobo de Castro Negro, es abrumante realmente la cantidad de cosas que tenéis preparadas para 2 días y medio. O sea, esto tendríais que hacerla, para jugarlo todo, tendría que durar una semana. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de eso? Claro, lo que pasa es que tienes que optar por alguna actividad, tú no puedes elegirlas todas, ojalá se pudiera. Pero a mí me gustan todas. Pero claro, por eso tenemos tantísimas actividades, para que la gente pueda elegir y decir, mira, me apetece ir a esto. Hombre, claro que a veces entra en conflicto la cosa, pero bueno, hay que... estaba bromeando. Pero no, es verdad, o sea, hay cosas que son, de verdad, creo que son un poco difíciles de seleccionar, porque con tantísima oferta... Pues la verdad que bueno, mejor que sea así, que no que estés allí aburrido, sin saber qué hacer y sin nada que te interese, obviamente. Vamos a empezar, si os parece, a analizar una a una algunas cosas que me han llamado mucho la atención. La primera ocurre el sábado a las 11:30. Aquí pone, taller de hipnosis. Bueno, pues yo es que estoy en un grupo de hipnosis, que además está por varias ciudades de España, que hay hipnosis por diversión. Ajá. Entonces nos dedicamos a hacer una hipnosis amena, que no es la de eres un perro, sientes como eres un perro, sino que es una hipnosis que la puedes aplicar a tu día a día. Oye, eres buena, porque me han dado ganas de salir a la calle y mirar un árbol. Dime, perdona. La puedes aplicar en todos los aspectos de tu vida y todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede ser hipnotizado y la verdad es que pasamos unos momentazos increíbles, nos reímos muchísimo y lo pasamos súper bien. Ya en serio, fuera de cachondeo, creo que realmente es muy, muy interesante esto que cuentas. Vamos, de hecho, voy a mirar a ver si en Málaga hay alguien de hipnosis por diversión, porque la verdad que mola. Media hora después de este taller, a las 12, tenéis un taller de tiro con arco. Sí, efectivamente. Uh-huh. Viene desde fuera, no viene desde Córdoba. Creo que es Granada o... Sí, es que desde Granada, Sima Dracón y Asociación Inevitable nos han proporcionado una ayuda inestimable con organizando un montón de actividades. Ajá. Y entonces tenéis un taller de tiro con arco. O sea, la gente puede aprender las bases, imagino, porque bueno, no, van a salir allí hechos unos Guillermo Teles o unos Robin Hoodes. Pero vamos, van a aprender a tirar con arco. Me parece también fantástico, ¿no? O sea... Tenemos ahí, les daremos su arquito y que se pongan a casa orco. Estupendo. Taller de runas. Leo, sí. El sábado, 4 de la tarde, después de comer. Esto, no sé, ¿es grabación de runas, interpretación, lectura? Pues, más cosas. Creación e interpretación de las runas para adivinación y uh-huh. consejo. Lo dan dos compañeras en nuestra asociación, que son Salva y Patricia. Ajá. Y ahora veo una cosa también el sábado a las 4, el Festival de Imladris. Eso es la actividad grande de la jornada. Sí, pues, bueno, he visto también que al igual que las partidas de Marca del Este, hay varias, digamos, partes, ¿no? Que están repartidas entre sábado y domingo. ¿De qué se trata este festival? O no sé, pues si es un festival. Es un concurso de módulos. Además, como coincide con los Oscars, pues seguimos como la misma forma. Se han presentado unos cuantos módulos y uh-huh. ha habido de finalistas tres. Ajá. Entonces, esos tres directores de juego tienen que narrar sus respectivos módulos frente a un grupo de jugadores que sí. serán su jurado. Nosotros hemos evaluado la presentación del módulo, el guión, la maquetación, la jugabilidad por parte de otro director de juego uh-huh. y sobre todo la claridad del texto. Vale, y luego tocas ver su soltura como director de juego. Uh-huh. Pero entonces es dirigir la partida o es exponer el módulo. Dirigir la partida con un grupo de jugadores. Y dirigirla bien si te quieres llevar el premio. Sí, con música, con su ambientación, con sus cosas. Vale, genial. También el sábado a las 4 de la tarde veo aquí que pone mercado. Sí, son diversos stands de tiendas y demás que subirán y pondrán allí su producto, a ver si sacan algo. Esperamos que sí. Vale, pero ¿el mercado está abierto todo el día, solo unas horas? ¿Cómo es? Solo es a la hora que pone mercado. Sí, ¿no? Vale. Pero ellos tienen que abrirlo y después pues ellos decidirán hasta cuándo. Hasta cuándo se quedan, claro. Estupendo. Y ahora veo también a las 4 y media el sábado Olympic Nordic Games. Uy, eso es como una olimpiada, pero vikinga. Tiro al troll. Tienen que tirar un tronco, varias pruebas, esos combats. Ajá. Vale. O sea, sí, como una especie de eso, ¿no? De lo que uno se puede imaginar que son unos Juegos Olímpicos vikingos, ¿no? O sea, más o menos se trata de eso, ¿verdad? Sí. Estupendo. Bueno, el domingo más un torneo de Guitar Hero, de Perudo, Holocausto, el origen, esto no sé muy bien lo que es. Eso es un rol en vivo. Ajá. De zombie. Hombre. Entonces, pues, se utilizarán pistolas de Nerf. Ajá. Y además habrá varios grupos, militares, civiles, que tienen cada uno sus habilidades. Los Ajá. militares, por ejemplo, tienen la arma. Y los zombies, entre los cuales tienen varias habilidades, todos. Bueno, ya sabes que a mí lo que huele a muerto me gusta. O sea que esta ya es de mi preferida, seguro, vamos. Bueno, y luego tal, Hombre Lobo Castro Negro. Y para acabar, tenéis un rol en vivo, el juicio final. Sí. Uh-huh. Y un concurso de doblajes. ¿Cómo es esto? Pues se pondrá un vídeo y la gente tendrá que doblarlo al que nos parezca más divertido y que diga la cafrada más grande, pues se le dará el premio, porque casi todas estas actividades uh-huh. tienen un premio. Sí. Aparte de las monedas estas que contabas. ¿Cómo? Aparte del sistema este de monedas que contabas claro, antes. Sí, además de esas monedas Ajá. que pueden conseguir pequeños premios o guardarlos para la gran subasta, porque nosotros hemos cazado un dragón uh-huh. y nos encontramos un gran tesoro de premios y uh-huh. lo hemos decidido subastar. Pues entonces también con esas subastas que nos quedaremos nosotros con las monedas, pues que más monedas de etcétera. Pero además todas las actividades, bueno, los torneos, etcétera, tienen premios y bastante gordo. Ajá, oh, genial. Vamos a ver, vamos hasta el domingo. El domingo veo aquí a las 11, bueno, un torneo de Heroclix, y ahora veo el taller del último superviviente. O sea, aquí qué hay que hacer, comer cochinadas. Suelta en el monte y ves allí una boñiga y sacas agua y estas cosas que hace el pirao este. Pues es que yo soy enfermera, entonces voy a impartir un taller de primer auxilio con las cosas más aberrantes que se te pueden pasar por la cabeza. Ejemplo, amputaciones o picaduras de bichos, etcétera. O sea, instructivo. Entonces tenemos llamar al último superviviente. Instructivo. Ahí hay que ir con blog y tomar notas, ¿no? Sí. Oye, ponme un ejemplo. Por ejemplo, alguien, ¿cómo actúa en caso de amputación? Que vale. Todo el mundo sabe eso de meterlo en hielo. Sí. Pues sería como hacerlo bien, porque meterlo en hielo no se debe hacer, eso no es como una Coca-Cola que la mete dentro de un hielo. ¿Ah, no? Sino que debería meterse en una bolsita, liarse en una tela, eso, meterlo en una bolsa y después meterlo, esa bolsita, en otra bolsa que tenga agua. Expert Podcast, sección médica. Sí, también hay RCP, maniobra de Heimlich, cosas que la verdad son bastante útiles. O sea, realmente útiles son cosas útiles. ¿Cómo? Que son cosas útiles realmente, son y aplicables. Claro, todo el mundo después cuando lleve su healer en sus partidas de rol lo puede decir y dejar impresionar más y ganar unos poquillos de puntos claro, de experiencia. Claro, por supuesto. Vale, y también veo a las 11 asesinos de reemplazo. Esta es otra de esas actividades que tienen varias partes, ¿no? Sí, porque es un killer con las pistolas de Nerf que tenemos. Uh-huh. Así que van a empezar a pegarse tiros como locos y se van a pasar fenomenal. Sí, además el título me imagino que lo habéis cogido de la película de Jet Li, creo recordar que era, con Mira Sorvino. Sí, la hemos cogido de esa. Sí, sí, sí. Bueno, allí no, tiros no había en esa película, ¿no? Qué va. Bueno, seguís también todo el domingo por la mañana con más actividades. A las 4 de la tarde tenéis una partida de la Compañía del Anillo, ¿no? Sí. Genial. Tenéis también una conferencia, taller de masaje, taller de fieltro, de nuevo mercado y partida de superhéroes, Inc. y tal. Luego tenéis una conferencia a las 5:30, que me ha parecido muy interesante, la de psicópatas caminan entre nosotros. Me imagino que a mí y a cualquier seguidor de la serie Dexter, sí. Bueno, esto le molará muy mucho. Y ahora a las 6 tenéis un taller de juegos antiguos. Sí, de juegos medievales y lo que jugaban, vamos, por los escritos que hay. O sea, la recuperación se de la real. Época. La recuperación real de juegos antiguos. Hombre, más que ajedrez también hay otra cosa, que no solamente de todo tipo de juegos. No, yo es que la verdad que cuando lo he visto pensaba que eran juegos, pues, bueno, como por ejemplo el lunes tenéis una partida de RuneQuest, pues pensaba que era eso, que era a lo mejor un taller para exponer o explicar juegos de rol o juegos de mesa antiguos. Si no, vosotros vais más allá, ¿no? O sea, lo que proponéis es recuperar juegos más que antiguos, ancestrales. Sí. Bien. Esto es una jornada como deben ser. Sí, no, ya veo, la verdad que sí. Vale, seguís el domingo con más torneos, más asesinos de reemplazo, más tal. Y llegamos a una cosa, a las 9:30, me ha llamado también la atención, el bardo de Nemedia. Pues el bardo de Nemedia se trata de dar a todo el mundo la posibilidad de ser un bardo y recitar sus cuentos uh-huh. o sus poemas más épicos que tengan. Uh-huh. Entonces, pues como todas las actividades que hemos venido hablando, al que mejor lo haga o al que más nos impresione se le dará un premio. Uh-huh. Vale, y ya acabando el domingo, llegaríamos al rol en vivo cortijo jurado, un póker, me imagino que será montar unas partidas, pero ¿esto cómo va, el dinero o cómo? El póker se juega nuestro dinero de las jornadas que hemos estado diciendo. Ajá, con las monedas mismas, ¿no? Vale. Claro, para ganar más monedas y que puedas llevártelo todo en la subasta. Vale, y torneo de frases y besos. Vale, vamos al lunes, ¿vale? Que es el último día. El lunes estáis solo, por lo que veo aquí, hasta las 5:30. Bueno, solo. O sea, después de la cantidad de actividades que tenéis, digo solo. El lunes tenéis partida de RuneQuest, de comandos de guerra. Tenéis una partida a las 11 que me interesa, que es partida de Shanghu. ¿Qué es Shanghu? Pues, Shanghu es un juego que está desarrollando nuestro presidente. Bueno, ya está desarrollado y está en venta, pero ya es la segunda edición que él hace. Ajá. ¿Con quién la ha sacado? ¿Se puede saber? ¿Es autoedición? ¿Es... Sí, es autoedición. Ajá. El creador, Miguel López. Uh-huh. Y es un juego basado en todo el mundo oriental. Ajá. Es decir, puedes jugar desde una partida de Jackie Chan y de Bruce Lee uh-huh. y todas estas películas hasta algo más fantástico. Uh-huh. No en un sentido manga, sino en un sentido más de películas de artes marciales o películas tipo Hero, Guerrero del Cielo y de la Tierra. Vamos, sino, que, se, la que se, ha montado, se ha desarrollado un juego de rol de hostias. Sí, básicamente. Bueno, cojonudo. Bueno, perfecto. Además, creo que no recuerdo ningún juego que tratase las artes marciales como eje principal del combate en él. Pues la verdad es que no me suena. Hay algunos que tienen artes marciales, lo que pasa que sí. Además es practicante de unas cuantas uh-huh. y sabe bastante del tema. Entonces, pues hay una lista importante. El juego no consiste solo en pegar hostias, también tiene su interpretación y demás, pero sí es cierto que las artes marciales son una parte muy importante dentro del juego, como en A la Triste Roja la Esgrima. La Esgrima, efectivamente, sí, pues me parece muy interesante realmente. Me parece, pero realmente interesante. Luego tenéis una partida ambientada en el mundo de Fallout, utilizando el sistema de reglas Space Master. Y luego ahora llega una cosa que cuando yo ojeé la primera vez los horarios, os digo de verdad, fue lo que más me dejó asombrado, ¿no? El torneo de Cutreclix. ¿Esto qué es? Bueno, pues como bien dice la palabra, serán con esos Cutreclix que no sabes nunca dónde ponerlo, que son los que te cogen polvo en el final del cajón, y son los peores cutreclics que dices, pero por favor, ¿cómo me ha podido tocar esto? Así que con esos pequeños engendro de los juegos, sí, pues se hace un torneo, cutre, como dice el nombre. Vale, vale, vale. Y así es un torneo en el que solo se puede jugar con pues los agentes de IMA o los policías o los SWAT o este tipo de morralla, porque es morralla finalmente, que meten en los boosters, ¿no? Y que tanto por culo, lo voy a decir, tanto por culo te da cuando abres un booster y lo sacas, ¿no? Sí, cierto. Que algunas son muy bonitas para tenerlas en la estantería, pero es morralla, morralla. Sí. Vamos a ver, ahora tenemos dos cosas. Vamos a ir acabando además, porque llevamos ya 25 minutos hablando aquí. Yo no sé vosotros, a mí se me han pasado volados. Igualmente. Sí, pues llevamos 25 y pico. Y la Audacity, que es donde lo grabo, no miente, llevamos casi 26 ya. Vamos a ver, tenemos Kung Fu Love. ¿Esto qué pues es? Pues eso es una actividad que consiste en, con diferentes estilos de Kung Fu y partes del cuerpo, hacer, vamos a decirlo, el ridículo amorosamente para captar a tu dama o captar a tu macho. Vale. Entonces será la grulla, mano, y tienes que hacer lo que haría una grulla con la mano. Ah, vale, genial. Bueno, me puedo imaginar. De esto, esto hacéis vídeos y luego los colgáis y tal. Hombre, sí. No, no de idea, no, no de idea. Hombre, es que lo que me estáis contando es muy fuerte. Puede haber gente que lo quiera, que diga, oye, yo esto quiero ver cómo es y fíjate. Vale, y la siguiente. Por un premio la gente no sabe las cosas que hace. Bueno, las cosas que hace, viendo cómo se llama la siguiente actividad, que se llama Come Caca Gato, me puedo imaginar a lo mejor algo. Pues Come Caca Gato es como un juego del teléfono, pero. ¿No va de comer caca? Pensaba que iba de comer caca, hombre. Bueno, cuéntame entonces cómo va esto. Es un como un juego del teléfono, pero con el visionario. Es decir, pues yo a lo mejor digo una frase. El limonero lo cortó un dragón. Sí. Vamos a poner. Que es algo así bastante absurdo y difícil de representar. Y esa persona tiene que dibujar esa escena. Ajá. Después ese dibujo se le da a otra persona y tiene que adivinar que ahí pone el limonero lo cortó un dragón. Vale, vale, sí. Es como una especie de teléfono estropeado o un cadáver exquisito, ¿no? Realmente se va haciendo la historia entre todos. Me imagino que al final la leeréis y pondréis las ilustraciones y será el despiporre, ¿no? Claro. Sí, claro. Vale, y a la una tenéis una firma de trabajos por José Gabriel, perdón. Este me contabais antes que era ilustrador. Sí, es un ilustrador que la verdad hace unas ilustraciones preciosas. Es el artista de revelación de la revista Heavy Metal de este año. Entonces, pues, es una pasada que venga con nosotros a la jornada, porque va a estar firmando su trabajo, sí, y hace unos dibujos impresionantes. Ajá. Bueno, pues también un buen atractivo. Bueno, un buen atractivo. A mí es que destacar de entre todo lo que tenéis algo se me hace muy difícil. Personalmente pudiera tener alguna, ¿cómo te diría yo? Alguna predilección por alguna de las actividades, pero es que tengo predilección por tantas. Estas de que hemos hablado son solo las que me han llamado la atención. Luego tenéis muchísimo más, o sea, partidas de absolutamente todo. Un torneo de Soft Combat que ni siquiera hemos hablado de él. Sí, bueno, Soft Combat, tenemos Warhammer 40.000. Sí, Krav Maga, lo he visto aquí también. Un torneo de todo, Carcassonne, de Fuga de Coldi, bastante, sí, juego de mesa, y después todas las partidas que ya decimos surgen ahí, porque la gente viene con unas ganas de narrar impresionantes. Claro, además veo aquí que tenéis puesto en el mismo, en la hoja de horarios, en la parte de abajo, que si queréis organizar una actividad, dilo en consigna y gana 5 monedas de plata, de estas monedas que me contáis. O sea que allí mismo, aparte de todo esto, allí mismo va a haber más. Oye, claro, el sitio, claro, es grande, ¿no? El sitio es un albergue que es enorme, tenemos, vamos, pistas, habitaciones, así que ahí todo el mundo puede divertirse. Vamos, vamos, es increíble, es increíble. Y de verdad, os deseo muchísima suerte, que esta sea la primera de una larga saga o de un largo camino, el primer paso de un largo camino, porque creo que realmente estas jornadas son de lo más completo y de lo más interesante que he visto. Pues muchas gracias, y además te invitamos a venir, a todo el mundo que quiera, a venir a nuestra jornada. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a recordar otra vez, si te parecen, páginas web, los modos que tienen de ponerse en contacto con vosotros. Sí, pues la última posada.mforos.com o la última posada 2011.blogspot.com. Genial. Bueno, pues ya saben todos los oyentes de Spell Podcast que estén cerca de Córdoba, dónde tienen que ir, porque la verdad que aparte de todo lo que tienen programado y tal, hay una cosa fundamental. Yo a Inma y a Juan los conozco de hace, no sé, bueno, pues eso, media hora que llevamos hablando, y realmente me da la impresión de que es gente que vive con auténtica pasión su hobby, que vive con auténtica pasión su afición, y que hacen las cosas justo como a nosotros nos gusta que se hagan. Quiero decir, ellos no irían a estas jornadas si no fuese a su gusto. No lo hacen para sacar pasta, no lo hacen. Lo hacen por puro hobby, por pura, ¿cómo diría yo? Por puro sentimiento, al final. Juan, Inma, encantado de conoceros y muchísimas gracias por haber compartido toda esta información conmigo. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Nosotros nos vamos ya. Y es que un poco más y me echo a llorar, porque la verdad, cuando uno ve que alguien algo y alguien organiza algo con ganas, con ilusión y, en fin, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Nosotros nos vamos, volveremos mañana, si no pasa nada raro, estaremos aquí también, mañana será miércoles, hablaremos de muchas cosas aquí, en Spell Podcast.